¿se acuerdan que el día 2 de... 3 de abril, para ser más... 3 de septiembre, perdón, al día siguiente de la industria, la comunicación que había sacado la disposición vigente del Banco Central en cuanto que un 5% de los depósitos que tenían los bancos privados debía también destinarse a inversión productiva, en ese momento yo medio me quejé porque solamente estaba el 10%. A fines de septiembre ya tenemos otorgado el 33%, los bancos privados y públicos del sistema tienen otorgado el 33%, lo que le corresponde, 3.900 millones, casi 4.000 millones en préstamo. Todavía les falta un poquito para llegar a los 14.930 millones que tienen que llegar a fines de diciembre, pero estamos absolutamente convencidos que si en un mes pasaron del 10 al 33, seguro que van a llegar al otro 66 de acá, octubre, noviembre y diciembre. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Cuando uno tiene algo que criticar o decir, lo tiene que decir, pero cuando las cosas se hacen también, hay que reconocerlas y todo hay que hacerlo públicamente para que la gente sepa de qué se trata, que el gobierno, que las cuestiones del gobierno no sean un jeroglífico o una ciencia oculta solamente entendible para los que gobiernan y para los especialistas. Cuando las cosas las entienden los que gobiernan y los especialistas únicamente, es porque seguramente algo no anda bien. Maujo Arechano eso, ¿no es cierto, Aníbal? Bien. También la balanza comercial que ya... saben ustedes que la forma de conseguir dólares en la Argentina no es emitiéndolos, sino a través de nuestra balanza comercial, del ingreso de turistas o bien del ingreso de inversiones. Son las tres fuentes, las únicas tres fuentes de ingresos que tenemos para tener dólares. La balanza comercial, de todas ellas, tal vez una de las más genuinas, porque es la diferencia entre intercambio que tenemos. Y debemos decir que al mes de septiembre... De agosto, ay, me corregí muy bien, Moreno. Después tengo que hablar de usted un cachito. Hágame acordar, levante la mano. Sí, no. Llevamos al mes de agosto, 10.031 millones de superávit de balanza comercial. Es un 38% más de lo que llevábamos el año pasado, que crecimos al 8.9 a esta misma altura. Y respecto de mes contra mes, agosto contra agosto, ha habido un crecimiento de casi el 104%, porque pasamos de 800 millones de superávit en la balanza de agosto del año pasado a 1.628 millones. Esto sí, hablamos de dólares, porque esto es dólar, es genuino, es entrada y salida. Lo cual, a los que pronosticaban que íbamos a tener apenas una balanza comercial de 6.000 millones, la verdad que en un mundo donde han caído las exportaciones, y se nos han caído las exportaciones, y también obviamente caen las importaciones, porque obviamente está vinculado, la importación está vinculada al nivel de actividad económica, debemos decir que hay un muy buen desempeño de lo que es nuestra Administración de Comercio, que luego de los últimos discursos que escuché en la ONU, de nuestro principal socio y mi querida amiga y compañera Dilma Rousseff, me puso muy contenta porque estamos en la misma línea, estamos en la misma onda, en que sentimos como que nos quieren transferir de los países centrales la crisis y bueno, vamos a hacer todo lo posible y tomar todos los instrumentos y todas las medidas necesarias para que esto no suceda. Y al mismo tiempo, seguir demandándole a los países desarrollados el cambio de sus políticas para que ayuden nuevamente a que nosotros crezcamos y ayudamos, porque en los últimos 10 años, los que hicimos crecer el mundo, fuimos las economías emergentes. Entonces, ¿qué le decimos a los países centrales? Si ellos están en problemas, cambien y reorienten políticas, articulemos políticas entre países desarrollados y países emergentes para seguir sosteniendo la rueda de la actividad económica global. La única garantía de que el mundo sea más seguro y la gente esté más tranquila en todas partes. Pero bueno, vamos a seguir el intento. También me gustaría charlar un poquito hoy, leía un titular en un diario de vuelta con el término ese, cepo cambiario. Me gustaría hablar del término y de la política y de los intereses que se mueven atrás de todo esto. Cepo, como ustedes saben y los que no lo saben, era un instrumento de tortura del siglo XIX, que consistía en una cosa de madera donde vos ponías la cabeza, las manos, pero que fundamentalmente refleja la inmovilidad. No te podías mover. Cepo es sinónimo de que no hay movimiento, de que nada se mueve, de que nada ingresa, de que nada egresa, que todo está quieto. Yo quiero leerles a ustedes las cifras del mercado único, libre de cambios en la República Argentina, en lo que hace a los dólares que hemos tenido que pagar, ¿no? ¿Y por qué conceptos? El Banco Central tiene más de, yo el otro día dije 100 y pico de conceptos, no, tiene más de 300. ¿Por qué decidimos hacer más de 300 conceptos? Para desagregar, porque a través de determinados rubros, por ahí, filtraban cosas que en realidad no correspondían, entonces cuanto más desagregado, ¿no es cierto, ministro Lorenzino? Hernán sabe de esto. Cuanto más desagregado esté la salida, más se puede analizar. Y no es una cuestión menor, porque, por ejemplo, cuando te demandan dólares para pagar servicios informáticos y técnicos, hemos detectado a empresas que, bueno, que le hemos vendido más de 30 millones de dólares y cuando le pedimos la contraparte de los contratos que tenían con el exterior para pagar esos 30, 36 millones de dólares, estaban y están un poco flojos de papeles. Esto es no es un único caso, son varios. Por eso, pero quiero ver varias cifras. Van a tener que encontrarle otro título mediático, porque CEPO no da. Nosotros, en lo que hace de enero a septiembre, por pago de importaciones, hemos pagado 47.959 millones de dólares a importadores. Pago por, ¿escucharon la cifra? Casi 48 mil millones de dólares para pagar importaciones. Esto es para los que también hablan de las restricciones, de las importaciones, de que no se puede importar. Sepan los argentinos que de la Argentina salieron desde enero hasta la fecha 48 mil millones de dólares para pagar importaciones. Importaciones que son las que permiten a todos estos señores que les hemos dado préstamos, empresas que muchos de los insumos que utilizan los tienen que importar, otros para pagar, por ejemplo, muchos de los préstamos que hoy hemos dado son para pagar maquinaria nueva que permita dar mayor competitividad y mayor calidad a los productos que van a producir. Y bueno, pero en importaciones solamente eso. En pago de deuda, sea para organismos multilaterales, sea Boden 12, sea PAR, bonos PAR, discount, que vienen de la época de los 90, más toda la reestructuración de la deuda que tuvimos que hacer a partir del 2005 en nuestro gobierno, llevamos pagado entre capital e intereses 11.024 millones. El 14%, 11.024 millones de dólares salieron de la Argentina para pagar la deuda que gestionaron, en realidad que hicieron otros gobiernos y que fue también producto de los años de la convertibilidad, ¿no? El país se endeudaba para poder sostener la ficción del uno al uno, bueno, ahora estamos pagando la fiesta nosotros, este gobierno. Las importaciones representan el 61% del total de la salida de dólares y 14%. Turismo y viajes y pasajes. Hemos pagado ya 5.457 millones de dólares. Y doy fe porque vi un montón de argentinos en Nueva York, así que doy fe de que pueden viajar. Así que por favor, viajar, estudiar, en fin, puede ser una libertad absoluta. Bueno, en ellos, 5.450. Esto no es lo que van a cobrar en efectivo en la FIP. No. Esto se lo pagamos a las empresas. Esto es turismo, estos son agencias de turismo, pasajes, lo que le tenemos que pagar a las compañías extranjeras por la diferencia de pasajes de los que viajan de la Argentina para el exterior. Todo esto es turismo argentino. 7% del total. Casi lo mismo que ingresa, lo que representa en PBI, lo tenemos que dar para los que se van afuera, porque el turismo representa 6.5, 7 puntos aproximadamente el PBI. Bueno, prácticamente lo mismo tenemos que pagar en dólares para los que se vayan. ¿Qué quiere decir? Que está todo bien, que pueden viajar y que hay gente que tiene plata para viajar, los cuales nos pone muy alegres, pero por favor también busquen otros títulos para los que queremos viajar, porque en realidad viajar, pueden viajar todos los que quieran. En otros pagos de servicios, ¿qué hay en otros pagos de servicios? Lo que muchas veces son servicios profesionales, técnicos, servicios de informáticas, pago de asesoramiento profesional, que estamos pidiendo muchas veces los contratos, porque atrás de esos contratos muchas veces se esconde lo que se denomina dólar transferencia, que es el dólar que no estás pagando ningún servicio, sino que estás sacando del país y no es retribución de nada. Cuando empezamos a pedir algunos contratos, bueno, algunos los papeles no le dan. En total, en este tipo de pagos, han salido del país hasta ahora 4.737 millones de dólares, el 6%. Y en otros rubros de los tantos que hay en los 300, un 12%, 9.881 millones de dólares. O sea, desde enero hasta la fecha se han egresado del país y hemos tenido que entregar dólares por 79.088 millones, casi 80.000 millones de dólares. Así que vayan buscando otro título porque el de CEPO me parece que no se corresponde con esta realidad. Yo lo que creo que sí podría hablar de algunos otros títulos anteriores a las medidas de administración de cambio que hemos tomado. En la jauja cambiaria, ¿no? Que había una suerte de jauja cambiaria, porque en ningún país del mundo nadie puede comprar 2 millones de dólares por mes sin decir para qué es, no destinar ninguna actividad. Es más, uno charla con algunos vecinos de acá de la región y dice que cualquier persona que va a comprar más de $1,000, y hablo de una república muy cercana, caribeña, pero que tiene mucho tema con el tema de drogas y demás y de cosas, cada vez que le van a comprar 1,000 hay que llevar un poco más el ADN. ¿Por qué? Porque se piensa que alguien que puede andar con más de mil dólares en la mano, esto no es aplicable aquí a la República Argentina por lo que hemos tenido en la cultura del dólar, ¿no? Pero en cualquier otro país se lo ve casi como un narco porque no se permiten este tipo de... por eso hablo de que había una suerte de jauja, ¿no? Y de timba también. La timba la pudimos ver precisamente el año pasado. Yo acá debo tener los gráficos del Banco Central. Para que tengan una idea, acá tengo unas cosas muy lindas, para que tengan una idea de cómo se mueve diariamente el mercado de cambios. El día 28, o sea, el último viernes, en turismo nomás, tuvimos que pagar 18 millones de dólares también a agencias y demás, no a los que van a retirar dólares en efectivo. En total, por ejemplo, entre el día viernes y el día jueves, se vendieron más de 266 millones de dólares y el día viernes más de 360 millones de dólares. Por día, ¿están escuchando? Por día. Con lo cual, creo que hay que buscar otro título, porque en realidad ni siquiera ningún economista serio puede, creo, estar hablando de CEPO. Queda muy impactante como título mediático, es fantástico, pero no tiene nada que ver con la realidad. Lo de jauja cambiaria, cuando una persona física o jurídica podía comprar 2 millones de dólares por mes sin decir para qué era, o sea, no era, bueno, mire, voy a comprar un comercio, voy a invertir en esta máquina. No. Iba, compraba 2 millones de dólares por mes y no tenía obligación de decir para qué los quería. No era para ninguna actividad productiva, ni para comprar esto, ni para comprar lo otro. Bueno, eso era administración de jauja que se agravó en un mundo en donde a partir de todos los movimientos especulativos, a partir de toda la guerra de monedas, de toda la guerra de comercial, obviamente todos los gobiernos comienzan a tomar medidas para cuidar sus reservas, que son además la garantía de tener, no tener vulnerabilidad, porque vulnerabilidad tenemos siempre. Reducir, en todo caso, la vulnerabilidad teniendo un colchón de reservas que nos permita cierto grado de autonomía en un mundo más complejo. Pero también podríamos denominarlo al periodo anterior el de timba cambiaria. Timba cambiaria que se expresó muy claramente durante las elecciones del año pasado. Yo el otro día lo comentaba y una persona que lo escuchó aquí en la Argentina decía, pero yo no sabía eso. Tal vez cometimos un error. Tal vez cometimos el error de no hablar con los números claros y concretos de lo que había pasado en la Argentina, pero con el ánimo de que nadie se sienta mal, ni de confrontar, ni de debatir, ni de discutir, tomamos las medidas que... Esto es como cuando uno no le anda explicando a todo el mundo por qué esto, por qué lo otro, por qué aquello. Toma medidas en la creencia de que los actores económicos van a actuar con cierto grado de racionalidad y, bueno, y transmitir. Bueno, pero evidentemente esto no sucedió, así que uno se ve obligada a dar estos números claros y concretos. Desde las PASO, que fueron las elecciones primarias obligatorias que por primera vez inauguramos como un sistema absolutamente transparente en la República Argentina para elegir candidatos en los partidos políticos, que fueron en agosto y entre el mes de octubre, para ser más precisamente el 23, en el que resulté electa presidenta por el 54% de los argentinos. Se llevaron, y esto sí tengo que decir, es un término feito, pero bueno, se llevaron. ¿Por qué digo se llevaron? Porque hicieron correr en el mercado el rumor, y si no busquen las crónicas de los diarios, escuchen a los economistas que hablaban por la televisión, de que luego de las elecciones iba a haber una gran devaluación. ¿Sabe lo que pasa? Que todos esos piensan que todos somos como ellos, que todos somos como los que dijeron una cosa en las elecciones y después hicieron otra totalmente diferente. Oltre tempi, recuerdo el grado del anterior gobierno que terminó en el 2001 con la mayor crisis, donde dijeron que venían a cambiar todo y no solamente no cambiaron nada, sino que hicieron las cosas peor todavía. Pero lo cierto es que en ese periodo entre agosto y septiembre se fueron 4.700 millones de dólares por efectos de timba cambiaria por especulación netamente financiera. Para que ustedes tengan una idea, con esos 4.700 millones y 900 millones más, hubiéramos pagado el Bodén 12 que ya pagamos, nos hubiera también alcanzado para los 3.500 millones de dólares que tenemos que pagar en diciembre del cupón de crecimiento de la reestructuración de deuda que tuvo que hacer primero Néstor y después yo. A estos 11.000 millones tienen que pensar que tenemos que agregarle otros 3.500 millones y algunos milloncitos más que vienen de organismos multilaterales, de ACAF, ALADI, etcétera, etcétera. Algún PAR, algún discount también. PAR y discount son otro tipo de bonos argentinos. No tan famosos como los Bodén 12, pero famosos, por cierto, y que hay que pagarlos. Y son hasta el 30 y pico. ¿Hasta cuándo, Lorenzino? Escucharon, ¿no? 2033, la edad de Cristo, y 2035. Sí, hasta ahí va a haber que pagar esos power y discount. Bien, para que ustedes tengan... No, por suerte no vamos a estar. No, por suerte otro tendrá que pagarlo. Sí, por fin, alguien que pague algo que no seamos nosotros. Sí, por favor. Por favor. Esperemos que los paguen y que no le digan a los argentinos que tienen que tomar más deuda porque están mal y entonces después empieza de vuelta la ronda, ¿no? Porque nos hemos matado los argentinos en estos 9 años y sobre todo este gobierno desendeudando para que precisamente tuviéramos mayor fortaleza y mayor grado de autonomía. Para terminar con el tema del título mediático y del cepo cambiario, la timba especulativa que se dio con motivo de las elecciones y que intentó además presionar a esta presidenta a una devaluación, solamente permitió que entre enero y septiembre del 2011 se pudieran comprar 2.851 millones de dólares, nada más, contra los 8.470 que habíamos comprado en el mismo periodo, en el 2010, y contra los 8.038 millones que llevamos comprados en el 2012, y que son parte, pues son 8.000 millones, parte de lo que nos permite, junto con la balanza comercial, junto con el ingreso, junto con la inversión extranjera directa, precisamente hacer pago a todo lo que necesitamos, los pasajes, las importaciones, etcétera. Así que creo que es hora de encontrarle algún otro nombre a lo que no están de acuerdo, que alguien puede no estar de acuerdo con esta política cambiaria. Por supuesto, tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con esta política. Lo que hay que encontrarle es el nombre adecuado y el dirigente político adecuado que lo exprese verbalmente ante la sociedad o ante una sociedad, porque Yo no puedo, no puedo. Yo no puedo, no puedo hacerme cargo de expresar cosas en las que no siento y en las que no creo. Yo represento a los que creen que tenemos que privilegiar el trabajo y la industria nacional. Soy de las que creo que tenemos que cuidar nuestras reservas. Soy de las que creo que no tenemos que endeudarnos, y si tomamos deuda es para hacer obras de infraestructura, obras importantes, que como cuando vos te compras una casa que te endeudás pero te queda la casa, no para salir a bailar o a veranear. A mí me enseñaron desde chica que si no había plata para ir a veranear, no se veraneaba, me quedaba en mi casa. Pero bueno, se entiende lo que quiero decir, ¿no? No estoy en contra de los que sacan crédito para ir a veranear, por favor, porque mañana el título de Clarín es: Cristina no quiere que nadie tome crédito para veranear. Así que veraneen con crédito como quieran, no me interesa. Pero ¿qué es lo que hace un administrador del Estado? Un correcto administrador del Estado se endeuda para gastos de capital, nunca para gastos corrientes, nunca para pagar sueldos. ¿Qué son gastos corrientes? Lo que tiene que pagar todos los días, todos los meses, esté como esté la economía. Vos tenés que endeudarte, si te endeudás, para hacer grandes obras, para hacer grandes capitalización del país, que le quede al país en infraestructura de capital. Digo estas cosas que parecen obvias porque después de algunas cosas que he escuchado parece ser que no es tan obvio algunas cosas. Nada es obvio, todo hay que explicarlo y contarlo muy bien. Bueno, también he firmado el decreto que determina que a partir del día de la fecha es presidente del AFCA. El diputado Martín Sabatella. Te habían confundido una vez con Sabatella en un artículo. Tanto mentir que, viste, no sé, bueno, también confundió con la... Pues, Sabatella fue el que hizo todo, nada que ver. Bueno, después lo rectificaron en la versión online, pero ya era tarde. Pero bueno, también escuché por ahí que decían que vos no podías ser porque habías votado la ley, vos no eras diputado cuando la ley se votó. Porque cosa, ven, es una cosa de andar teniendo que aclarar cosas que son obvias, porque participó en las elecciones del 2009 y nadie lo puede tildar de prooficialista. Él encabezaba una lista. Y mi compañero de toda la vida, el expresidente Kirchner, encabezaba la otra lista. Debe haber pocos casos en el mundo en el que pasan situaciones como la que estamos viviendo hoy, de pluralidad y diversidad en serio. Porque esto de la pluralidad y la diversidad de Piquito, conozco un montón. Pero esto realmente es de pluralidad y diversidad. Y obviamente, cuando hay tanta pluralidad y tanta diversidad, tanto matrimonio igualitario, tanto derecho humano defendido, tantos sectores vulnerables que incorporamos, y bueno, sí, se generan, obviamente, reacciones. Y reacciones que son de pequeños o medianos, o no voy a empezar a medir el tamaño de los sectores. Sí, lo que puedo decir es la virulencia, la violencia y la agresión, que esto es lo feito. Y a todos les propongo, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a los que no quieren, a los que no nos quieren, que cada uno exprese sus ideas, que encuentre los dirigentes que puedan expresárselas, que no se enoje con nosotros por no expresar las ideas de ellos porque no las tenemos. Tienen que buscar algún dirigente que se ponga al frente de esos reclamos, para hacer una sociedad más democrática. Porque, a ver, la puja de que si es... No, nosotros a la agresión, a la confrontación, vamos a responder con gestión. Porque a nosotros nos votaron no para confrontar ni para pelear, y mucho menos para hacer actos de violencia, sino como el que le pasó el otro día. Miren que yo lo peleo muchas veces a Moreno, la verdad que lo peleo. Pero la verdad que lo que vi el otro día, ese féretro, eso fue terrible. Sinceramente se los digo porque ¿saben a qué me hizo acordar? Yo tuve 20 años alguna vez, sí, lo estuve, y recuerdo un país horrible, en donde había una violencia que por supuesto nunca va a volver porque estaba todo programado, articulado y era... absolutamente el preanuncio de lo que vino después, de la noche más trágica que vivieron los argentinos, ¿no? A partir del 24 de marzo. Pero ver, la verdad, ese féretro con el tiro en la cabeza de un funcionario público, de cualquier otra persona, la verdad que me parece espantoso, menos ir a hacer cosas a la casa de él. Pero la verdad que para eso está la justicia. Por eso, muchas veces uno cuando le pasa una cosa así es militante y es apasionado y es como Moreno. Sí, cada uno con sus limitaciones, pero cada uno con sus limitaciones y con sus virtudes. Siente la tentación de, bueno, de convocar a otros. No, por favor. Yo les pido a todos y cada uno que cuando veamos un acto que constituye una violación de algún derecho, que constituye algún delito, una amenaza de muerte, cualquier cosa, por favor no convoque a los compañeros. Tome un abogado y vaya al primer juzgado y haga allí la denuncia, por favor. Porque ese es el camino que nosotros tenemos que vivir en una sociedad democrática. Cuando nos parece que alguien es violento, agresivo, que viola derechos, que viola el Código Penal, no hay que responder, porque se puede hacer cualquier cosa con los caníbales, menos comérselos, como digo yo. Entonces, nunca hay que tener la conducta simétrica. Vivimos en una sociedad democrática donde esperemos que los jueces sepan garantizar la integridad física de todos los funcionarios y también de todos los ciudadanos, o de todos los ciudadanos, aunque sean funcionarios públicos, porque el hecho de que sea funcionario público no le da ningún privilegio, pero tampoco le quita ningún derecho de los que tiene cualquier ciudadano a ser protegido por la ley y la justicia cuando recibe una amenaza de muerte y cuando recibe incitaciones por parte de terceros para que se trasladen a la casa de esa persona con esa imagen de ese féretro. Eso es una incitación a la violencia física y a la muerte contra un funcionario público, contra un ciudadano. Olvídense, porque mañana puede ser alguien que está a favor de tal o cual cosa. Entonces aprendamos a tener diferencias, si estamos a favor del matrimonio igualitario, si no estamos a favor del matrimonio igualitario, si hay quienes piensan que quienes cometieron delitos de lesa humanidad son héroes de la patria, tienen el derecho a pensarlo. Tienen el derecho a pensarlo, no tenemos que enojarnos. Yo soy de las que piensan que los delitos de lesa humanidad, como piensa la mayoría en el mundo, son imprescriptibles y tienen que ser juzgados por la justicia. Pero hay gente que no. Hay gente que los considera héroes de la patria y tiene todo el derecho a hacerlo, pero no a cometer actos de violación a las leyes, porque los organismos de defensa de derechos humanos jamás, en los más de 20 y pico de años de sus reclamos pacíficos, cometieron, no vi a ninguna madre, no vi a ninguna abuela poner féretros o poner tiros en la cabeza de nadie. Yo siempre las admiré por eso. Así que mucha gestión, mucha militancia, eso sí, mucha militancia, mucha difusión de nuestras ideas, de nuestras políticas, mucha construcción en los barrios, en los territorios, trabajando junto a la gente. Es lo que siempre hemos hecho, desde muy jóvenes algunos y otros, que por supuesto tienen 16, 17 años, estamos acordados cuando en nuestra época nos decían, bueno, pero yo soy peronista antes que vos. ¿Y cómo vas a ser peronista antes que yo si naciste hace 30 años atrás? Yo tengo 20, 19. ¿Viste esas cosas ridículas de los que andan queriendo como lograr identidades que no están totalmente consolidadas per se y la quieren lograr a través de una cuestión de escalafón o de una cuestión de recurrir a los muertos? Yo siempre digo, a los muertos hay que honrarlos, hay que recordarlos, pero nunca traerlos o arrastrar los cajones pensando que con eso van a lograr identidad política. La identidad política no la lográs con los muertos, la lográs con los vivos. Con los vivos, con los ciudadanos que están vivos, Esa es la verdadera identidad política. Entonces, yo le digo a todos, amigos, compañeros, no tan compañeros, no tan amigos, extraños, ciudadanos en general, cada uno con sus ideas, cada uno con su partido, si no le gusta alguno, funde otro. Hay un montón, les aclaro, de partidos, pero funde otro, pero tampoco quieran poner en cabeza de la Presidenta, que sea la Presidenta la que tenga que encabezar los reclamos de políticas que nunca compartió ni compartirá. Entonces, me parece que es un tema para otros. Pero hablando de Martín, y disculpadme porque, bueno, hablé tanto, al final no hablé de tu designación. La designación de Martín, que fue tuvo un apoyo realmente muy importante y muy diverso por parte de organismos de derechos humanos, por parte de intelectuales, de artistas, de ONGs, de partidos políticos, de políticos, de fin, de mucha gente. Tuvo también impugnaciones, tuvo 4. Yo sí, hay que contar todo y nadie silba. Todos escuchan, con respeto. Por favor, claro, tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que ser, a ver, tenemos que ser mejores también nosotros mismos. Todos los días un poco mejores. Y no repetir las conductas que criticamos. ¿Mm? No repetir las conductas que criticamos. Cuatro impugnaciones, 3 de 3 diputadas de la oposición, una diputada del PRO, que antes te había dado un premio, creo, ¿no? Cuando era miembro de una ONG, porque muchos se camuflan a partir de las ONG, era de una ONG que criticaba mucho la política y terminó en un partido político. Adivinen cuál, el PRO. Bien. Otra diputada de la coalición cívica. Y una tercera diputada, que no sé en qué partido estará ahora porque ha estado en muchos partidos políticos, pero está sentada en una banca del Parlamento, no importa en qué partido. En algún partido está, y si no, no se hagan problema, que ya lo encontrará, como ha encontrado partidos desde siempre. No se importa. Ya lo va a encontrar. Y la cuarta impugnación, y pido silencio absoluto, por favor, y también ninguna respuesta de ningún tipo, del Grupo Clarín, que es la cuarta impugnación que tuvo el diputado Sabatella. Me enteré ayer leyendo un diario, Martín, que The Wall Street Journal te había dedicado también un artículo muy meritorio poniéndote como ejemplo la política argentina. ¿Vos sabés que cuando leí eso dije yo, no me estaré equivocando y estaré fumando otra cosa? Dije, no. Porque ese diario que nos sacude desde el 2013 en adelante, pero sin tregua ni pausa, pa, pa, pa, y lo consideró un político maravilloso, digo yo. No estaba Sanín, se había ido a Córdoba, creo que eso fue lo que me detuvo el cambio, pero en realidad, sí, la verdad que me impactó cuando leí, porque no sabía que de Wall, creo que a ningún político argentino de Wall Street Journal le dedicó, sí, puede ser, a Cavallo, a Menem, a De la Rúa, Dios, Martín, no importa, hagan de cuenta que no dije nada, pero Martín, te vas a enfrentar a una dura y noble tarea, que es la de terminar la democratización, profundizar y de terminar la labor de la ley, que en estos días, el próximo 10 de octubre, cumple 3 años de sancionada. El 10 de octubre próximo, la ley de medios y servicios de medios audiovisuales cumple 3 años de sanción. Una ley modelo, que fue primero un anteproyecto, 25 foros, similar a lo que, muy parecido a lo que estamos haciendo con el Código Civil y Comercial argentino, una reforma que está yendo fantástico todo, bueno, casi lo mismo, y con incorporación de cosas que hemos recibido en ese trayecto, inclusive el decreto que lo reglamentó también fue un decreto único decreto participativo en el cual se le dio amplia participación. Bueno, esta ley va a cumplir 3 años. Y bueno, y el 7 de diciembre es el plazo que vence para la desinversión que marca el artículo 161. Martín va a estar al frente junto a otros funcionarios, obviamente, y el conjunto del gobierno en lo que respecta y compete a cada área, al frente de esta tarea. Quiero decirte que vas a sufrir de ahora en más, Martín, que recibiste premios Conex, premios Clarín, artículos de Wall Street Journal, premios de las ONG y no sé cuántas. Faltó que te declararan Miss Universo nada más. Después te declararon todo. Te aclaro que desde ahora te convertiste en feo, sucio y malo. Y que y que van y que van y que te van a poner a prueba tergiversando, vas a decir blanco y te van a poner negro, vas a decir negro y te van a poner gris, vas a decir colorado y te van a poner azul, te van a descontextualizar frases, como hicieron conmigo con el tema donde acá mismo me descontextualizaron una frase y le hicieron creer a mucha gente que obviamente no me había visto, no me había escuchado, que yo había dicho que era Dios o que había que temerme como a Dios, bueno, como eso. O como el otro día intentaron, de acá lo diviso, ¿eh? descontextualizarlo, lo que acá lo dijo y lo estoy viviendo al intendente de La Matanza, donde también intentaron el otro día decir no sé qué cosa respecto de mí, de la Universidad de La Matanza o de La Matanza en general. Quiero agradecerte, Fernando, porque sé que tuviste palabras verdaderas acerca de lo que es mi relación con La Matanza. Pero vos sabés que recibí innumerables mensajes a través del Facebook, del Twitter, personales, pero hubo el de una persona, una chica, entre los muchos tweets que me mandó, que me hizo acordar de algo que me había olvidado. Que me había olvidado yo, que se habían olvidado todos mis funcionarios, también, que seguramente también tampoco se acordaba Fernando y seguramente que tampoco se recordó el rector de la Universidad de La Matanza. Pero sí se acordó una alumna de La Matanza, que quiero leerlos cortito. Andrea Mendoza, que me manda y dice, el 17 de octubre del 2008, mientras los inadaptados que existen en cualquier sociedad lamentablemente se peleaban por homenajear a Perón en San Vicente, Cristina Fernández de Kirchner daba un discurso impecable en la Universidad Nacional de La Matanza. Fui testigo y desde ese día decidí apoyarla porque me convenció. No recibo ningún plan, y pone plan entre comillas. Se ve que hay mucha carga con esto de la gente que tiene que estar aclarando que cuando comparte una idea no es porque le dan un plan o una asignación universal por hijo, sino porque comparte el proyecto político. Dice, no recibo ningún plan, solo el beneficio de poder estudiar en esa casa de altos estudios gracias al aporte de más de 40 millones de personas que habitan nuestro país, que con el pago de sus impuestos me permiten desarrollarme sin pagar un arancel. Ella fue quien me lo hizo notar aquel día y jamás me lo voy a olvidar. Después dice otras palabras que no corresponde que las diga porque pareciera que me estoy haciendo autobombo. Pero yo me había olvidado de muchas cosas, porque uno tiene tantas cosas. Va a cumplirse ahora 4 años, dice el 17 de octubre, y pedí que me trajeran el discurso que yo había pronunciado en la universidad. Universidad que, por cierto, desde que está este gobierno, como bien lo decía Fernando, ha aumentado exponencialmente el número de sus alumnos, pero también de sus recursos. ¿Saben cuánto aumentaron los recursos de la Universidad de La Matanza del 2003 a la fecha? 820%. 820%. Pero ahí me acordé que ese día había ido con él a La Matanza, a la Universidad de La Matanza. Hay unas fotos muy lindas. Pedí el discurso porque no me acordaba, obviamente, lo que había dicho en ese discurso, que había movilizado que la chica... Claro, yo había dicho entre los hospitales que estamos construyendo La Matanza, yo les había contado, y pueden ver la frase, después lo voy a colgar en la página mía de Twitter y de Facebook, el discurso, cuando digo que ustedes son privilegiados porque muchos de los que inclusive viven en La Matanza tampoco van a poder ir a la Universidad de La Matanza y con sus impuestos, aún los desocupados, aún alguien que recibe una asignación universal por hijo, está contribuyendo a que ustedes tengan una universidad pública. Bueno, esta es la verdad. Y por supuesto, lo saben los matanceros a los cuales desde que soy presidente he ido 15 veces no con fines electorales. Si cuento los actos electorales y las videoconferencias, bueno, no sé. Pero 15 veces. Escuché hablar a gente que no debe conocer La Matanza, pero ni en fotos, y que en La Matanza tampoco lo conocen ni en fotos, ¿no? O sea, esto es lo más importante. Por eso quería decir esto, agradecerle a esta alumna que me hizo acordar esto y me trajo recuerdos de ese día, porque habíamos ido a La Matanza, fue un acto precioso, estuvimos con su rector, seguramente que él también se olvidó. Sí, caminamos, él se olvidó. Pero mira, yo te voy a dar una foto para que se la lleves, junto con los recursos. ¿Me alcanzásela, Fernando? Porque fue un acto precioso, Hay fotos de Néstor con el rector, conmigo, con los alumnos. Hay unas fotos preciosas. Fíjate yo qué joven que estaba ahí y qué feliz. No. Ahí tenía una cara que no voy a volver a tener nunca más. No, pero no es. No, sí, puede ser que me cambie la cara, es cierto. Pero estaba él con su corbata celeste, la que más me gustaba, y se había puesto su corbata celeste. Es raro que no se acuerde el rector, che, que haya ido una presidenta y una expresidenta a la matanza, pero bueno, no importa, por ahí se olvidó. Vos sabés que me acuerdo porque fue un acto precioso la mañana, porque aparte había no solamente alumnos de la universidad, había mamás también, fue un acto muy lindo, la universidad es preciosa. Pero a la tarde teníamos el acto de homenaje a Perón en el 17 de octubre, en la Quinta de San Vicente. Y me acuerdo también de ese día, va a cumplirse 4 años de ese día. Me acuerdo porque Néstor, como siempre, se recostó un rato a dormir la siesta antes de ir al acto, teníamos que estar a las 3 o las 4 de la tarde en San Vicente. Y yo me estaba arreglando y de repente uno de mis secretarios viene y me dice, doctora, prende la televisión, están agarrando a tiros en San Vicente. Estás loco, le estás diciendo, ¿viste? Y prendí la televisión. Y bueno, son los recuerdos que tenemos todos los argentinos y es lo que yo digo que tenemos que desterrar. Esa violencia, pero me vino a la memoria porque él, cuando yo lo despierto, Néstor, le digo, no vamos a ir a la matanza porque están pasando, le relaté los hechos, no quiero tampoco magnificar, le relaté los hechos, el famoso Madonna, que no era por cierto la Madonna que baila y canta, sino con su arma y el tiroteo que se armó y el espectáculo que fue eso. Y ustedes saben que él quería ir, esto es lo más grave de todo. Decía, no, hay que ir porque no puede ser, porque si no es darle la razón a los violentos, no le digo, no, al contrario. Hacer acto de presencia en un lugar donde ocurren esas cosas es rectificar a los violentos, no hay que ir. Bueno, lo convencí y no fuimos ese día al homenaje, entre comillas, que hace 4 años intentaron hacerle al presidente Perón, que yo creo que lo que quiere el presidente Perón, yo creo en la otra vida, lo que quiere Eva, lo que quieren todos los que se fueron, es que los dejen descansar tranquilos. Que nadie invoque su nombre, ni en vano ni para utilizarlo políticamente. Y los muertos necesitan paz. Y los vivos necesitamos amor, necesitamos gestión, necesitamos ideas, ideales, por los cuales vivir, por los cuales seguir justificando nuestra presencia a través de la vida. Por eso yo valoro tanto el esfuerzo y tengo tanto orgullo de los miles y miles de jóvenes que se han incorporado a la política. Pero es bueno decir estas cosas para refrescar la memoria. Fíjate vos, lo hace un alumno, no me lo dijo ningún funcionario. Que bueno, también, yo también me había olvidado de ese día, que justo un 17 de octubre había pasado todo eso. Y esta joven me mandó, entre tantas otras, ella se ve que lo tenía muy presente, porque me lo mandó y es alumna de La Matanza, y bueno, yo ese día explico en el discurso esto de por qué hay algunos que no, ni siquiera van a poder terminar la secundaria y mucho menos ir. Por esa gente es la que todavía tenemos que seguir nosotros trabajando y llevando las políticas que llevamos adelante. Hemos dado un salto cualitativo formidable, ¿eh? De aquel 54% de personas pobres, hoy estamos en un 6,5. Pero ese 6,5, que parece un 6,5, que es muy poco, es casi 1.700.000 personas por debajo de la línea de pobreza. Y también hemos bajado del 27,7 a 1,5 en indigencia, pero representan 350.000, 360.000 personas que están abajo de la línea de indigencia. Por eso, hablar de cepo cambiario, hablar de restricción a las importaciones, con los números que le di y en un país con las cosas que hemos hecho desde el 2003 a la fecha y con todo lo que todavía falta hacer y con este mundo que, créanme, es de una complejidad y de un desafío en los tiempos que viene, que va a exigir una muy férrea defensa de los intereses nacionales. Pobres de los países, aquí o en cualquier parte del mundo, que tengan gobernantes que no antepongan los intereses de sus ciudadanos y quieran rendir pleitesía o quedar bien con los de afuera antes que con los de adentro. Pobres los países. Sabemos que la pelea es fuerte. fondos buitres, cada vez que vamos a algún lado, ahí están diciendo que no pagamos nada, y lo que es peor, argentinos asociados a los fondos buitres. Ojo, los que están asociados a los fondos buitres, algunos son porque, bueno, o no saben lo que se... Otros son porque cobran, y muy bien, de esos fondos buitres, son los que los representan en los estrados internacionales para que los argentinos paguemos lo que no debemos y lo que se llevaron realmente ellos. Son ellos los que debían pagar. Así que, nada, convocar a todos los argentinos a la unidad nacional, más que nada porque es un instrumento básico para poder seguir creciendo y además hacerlo en paz. A todos los que comparten nuestras ideas, a defenderlas con claridad, con firmeza, pero con eso, con claridad y con firmeza, sin violencias, ni agravios, ni descalificaciones. Ante el agravio, la descalificación o la agresión, la explicación, los números son claros, las cosas que hemos hecho son claras, las obras están, los trabajos están y los vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes a través de inversiones como la del Bicentenario, nuestros alumnos con un 6.47, nuestras universidades con 1 punto del Producto Bruto Interno, cuando estamos viendo acá cerquita de lo que nos ponen como ejemplo, de otro lado de la cordillera, y no quiero... cada país es soberano en materia de definir sus políticas. No tengo por qué meterme, pero, Dios mío, qué orgullo tengo de esta escuela creada por la 1420 y de la educación universitaria gratuita y pública establecida por el general Perón, del cual esta presidenta y su compañero fueron hijos, de la Universidad Pública Nacional. ¡Cuánto orgullo! De tener un sistema educativo que quiere ser imitado por muchísimos países del mundo. Una gestión que ha creado 9 universidades públicas y hace pocos días autoricé 3 universidades de carácter privado también. En fin, un país diverso, plural, donde hay debate, donde hay política, pero por sobre todas las cosas, donde hay la democracia más plena de la que se ha gozado desde décadas y décadas en toda nuestra historia, y me siento responsable como Presidenta de la Nación de seguir garantizando esa democracia para los 40 millones de argentinos. Muchas gracias y muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bien, escuchábamos entonces el discurso de la Presidenta Cristina Fernández luego de haber puesto en funciones a Martín Sabatella como Presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y de otorgar nuevos créditos en el marco del programa Procrear. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la Radio Pública. La Presidenta de todos los argentinos habló por la Radio Pública. Más es nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Hemos escuchado juntos el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por varios motivos. Seguramente el que será más restallante es la designación definitivamente de Martín Sabatella al frente de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Ironizó bastante la presidenta. 4 objeciones tuvo, 3 diputadas de la oposición y el diario Clarín. Son poquitas, ¿no? En el mundo de la cultura, digo, si uno recuerda lo que fue la solicitada de apoyo a Martín Sabatella con referentes del mundo de la cultura, del espectáculo, con gente, ¿no? Es decir, con autores, compositores, escritores, ensayistas, en fin, impresionante. Uno advierte algo que yo creo que es notorio, que es la soledad de Clarín, ¿no? Clarín, digo, es decir, uno ya lo da por hecho, digo, Julio Bravo hoy va a tener trabajo de estajo. Julio Bárbaro va a salir corriendo, debe tener una combi ya, Bárbaro, y debe ir por todos los canales. Julio Bárbaro y los cuatro abogados de Clarín, más tres abogados más, que son todos, según Clarín, todos los constitucionalistas de la Argentina. Pero qué soledad, ¿no? Qué soledad, impresiona. Pobre gente. No es para tanto. Tenemos, nos quedan unos contados minutos para hacer el programa que tiene sus picos de interés, creo. Y por eso, bueno, obviamente vamos a alterar lo que son nuestras tradicionales rutinas. Y ya mismo te pido, Gladys, después de saludarte y todo eso, que nos digas cómo hace nuestro público para comunicarse con nosotros. Picos de llamados. Pico. Al 4999-8700 y al 0810-222-0870. Es lunes, Mario. En general solemos dar la consigna. Así es. Te lo recuerdo por la premura de desarrollar exactamente. La pauta de hoy. Son los gentilicios, o sea, la denominación de lugares de pertenencia, los cordobeses, los tucumanos, los riojanos, los valisoletanos, que son los de Valladolid, los armenios, los azerbaiyanos, canciones que contengan eso, hay un montón. Si te esforzás vas a poder, llamanos, pedilas y las iremos divulgando. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Se supo hace un ratito que falleció Octavio Getino, emérito director de cine argentino, toda una etapa, toda una vida consagrado. Eso nació, por lo que leemos acá en su biografía, en León, España, pero está ligado fuertemente a una tradición importantísima del cine argentino, y por eso quisimos empezar hablando con él y apelar a nuestro querido amigo cineasta, el militante popular, también tiene un programa en esta radio, en la radio pública, que se llama Manivela, David Cocoblaustein, que está en un taxi, no, por ahí no es el mejor lugar, pero las circunstancias se han dado así. Cocoblaustein, te agradezco habernos atendido, te saludo, te mando un abrazo, y te pido que nos ubiques a Getino en una doble faceta, que digas, que hables, un poquito para los que lo conocemos bien, para los que somos sesentistas, setentistas, o amantes del cine, y muchos sabemos, y tal vez otro parrafito para quienes no lo conozcan, para quienes no sepan, y digan qué significa este hombre que para muchas personas, tal vez de corta edad o de haber vivido en otra etapa, no la conozcan tanto. Buen día, Mari. Buen día. Necesitamos a ver qué es lo que nos sale, porque estas vacaciones son horripilantes. Claro que sí. El gallego, como decíamos nosotros, era eso, un gallego que llevó siempre ese deseo típico de alguien que había ya venido de adolescente de España, sus padres republicanos socialistas. La guerra a Octavio lo marcó definitivamente, hablaba poco de su época de la guerra, pero alguna madrugada nos reconoció la extrema pobreza que él había conocido en aquella León de la posguerra. Para los jóvenes, decirles que América Latina y Argentina en la década del 60 y del 70 era un continente que se incendiaba política y socialmente, y Chile no estaba ajeno a ese mundo que se incendiaba política y socialmente. El cine fue una herramienta cultural formidable de difusión y de concientización, y que Octavio Getino junto con Pino Solana fueron Argentina referentes imprescindibles del cine político, de la obra de Los Hornos, de Perón, de Actualización Política y Doctrinaria, de Perón y la Revolución Justicialista. Ese fue el primer Octavio Getino que América Latina, Argentina, que el mundo conoció, cuando Pino y Octavio fueron llevados en andas después del estreno mundial de la película del Festival Internacional de Cine de Pésaro, y el cine político latinoamericano nunca iba a ser igual después de la hora de Los Hornos, que es una película que hay que ver una y mil veces porque sigue teniendo una vigencia enorme. Uh-huh. Para nosotros, para nuestra generación, Octavio deja una obra como investigador excepcional. Yo todavía mantengo mi obra, fue un primer trabajo que Octavio hizo después que él con Pino publicaran Hacia un tercer cine. Uh-huh. Octavio fue un teórico del cine de América Latina. Ellos armaron un marco teórico para el estreno de La Hora de los Hornos, que decían que el cine que ellos hacían en un cine tan lejano a Hollywood como lejano al cine de autor europeo, y Octavio reescribió también esa teoría, como después armó todo un marco teórico para el mundo audiovisual. Octavio prácticamente en la Argentina introdujo el concepto de espacio audiovisual, que es un concepto que mezcla el mundo del cine con el mundo de la televisión, con el mundo de las nuevas tecnologías, con el mundo de las industrias culturales, y para los especialistas hay un libro que todavía se consigue, que ha sido el último aporte de Octavio, importantísimo, con su compañera de toda la vida, con Susana de Legia, claro, que es El cine de las historias de la revolución. Es un libro que tiene que ver con los cines de la América Latina revolucionaria. Todo eso era gallego. Todo eso se nos pierde y todo eso se nos va. Coco, me gustaría recordar para los que lo atravesamos, y también para los que no lo atravesaron, cómo se veía la hora de los hornos, digamos, a fin de los 60 o al principio de los 70. O sea, cómo se iba, digo, porque no era, digo, en los primeros tiempos la hora de los hornos no era básicamente una película que uno iba al cine a ver, sino que se veía en un, digo, en una modalidad, en una estructura de política y todo, que me gustaría que vos contaras y evocaras. Mira, hace pocos días me invitaron a lo que vos llamarías en otra época una unidad básica, hay un local allá atrás por Parque Saavedra, una proyección, una noche de invierno muy cruda, a presentar Juan y Eva, la película de Paula de Luque, y yo le decía a los compañeros ese día, esa noche tan fría, que lo único que le faltaba para que fuese la proyección de La Hora de los Hornos era el ruidito del proyector de 16 milímetros, que para todos nosotros es un ruido, ese ruido del motor del proyector que arrastraba las bobinas, es un sonido absolutamente reconocible. Bueno, en esos lugares se proyectaba, en la casa de artistas plásticos, como me tocó a mí, en el caso de la casa de Micha París, en facultades, en casas clandestinas, en garajes, en galpones, digo, todo servía para proyectar La Hora de los Hornos, cuyas bobinas llegaban clandestinamente a borde de Citroën de la época, y donde generaba después unas discusiones apasionadísimas, porque convengamos que la época de La Hora de los Hornos, no todo el mundo era peronista, y La Hora de los Hornos fue una herramienta excepcional para lo que en aquella época se llamó la nacionalización de los sectores medios, ¿no? Estamos hablando claramente de la época de la llamada Revolución Argentina, 1968, La Hora de los Hornos, o sea, fines de los 60, principios de los 70, una dictadura que para muchos está olvidada, o digamos, o soterrada por lo terrible que fue, digamos, su continuidad, al fin y al cabo, aunque también con cambios cualitativos, que fue la que nos arrasó entre el 76 y el 83. Nos contaste, nos dijiste algo en lo personal de Getino. Me gustaría que nos dijeras algo más, cómo era como esto, como interlocutor, cómo era como docente, cómo era como observador del cine que se desarrolló luego de que él no hizo tanto, no se dedicó tanto a eso, se dedicó a tantas facetas de otro tipo. Octavio deja un libro que ahora tengo entendido que los directores de cine van a editar junto con la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que se llama Sobre Mercados de Cine en Iberoamérica. Yo te diría tres cosas del gallego. Sí. Una, que era un tipo excepcionalmente austero, muy típico de, digamos, de esos gallegos que llegaron en la posguerra civil. Y Octavio al mismo tiempo era un excepcional polemista, era un tipo que le encantaba discutir y era un compañero de ampliar todo el tiempo los márgenes, creo que eso es lo que deja, ¿no? Todo el tiempo hay que ampliar los márgenes, digo, en ese sentido nos peleábamos mucho porque a mí me encantaría que todo el peronismo fuese como Octavio Getino. Octavio era un tipo que todo el tiempo pensaba en función de armar en función del enemigo principal. Digo, en ese sentido era muy peronista, ¿no? Todos juntos contra el enemigo principal. Probablemente ese Getino austero, ese Getino polemista y ese Getino de ampliar los márgenes es la imagen con la cual a mí me gustaría quedarme del gallego. Coco, te agradecemos enormemente tu presencia en las circunstancias, en el momento y sabiendo de lo que es la ecuación personal de decir estas cosas, porque a uno le tocan, ¿no? Te tocan, tocan estas cosas y es muy tremendo. Y te agradecemos y te vamos despidiendo, pero vamos a emitir un breve audio del propio Getino en una entrevista que se hizo hace bastante poco tiempo, se hizo en Mendoza en junio de este año, en el año 2012, en la preparatoria del cuarto Festival de Cine Documental de Mendoza, que no se realizó aún, que se realizará en octubre. La Universidad Nacional de Cuyo le hizo una entrevista a Getino y de ella extraemos este tramo que compartimos con vos mientras te vamos despidiendo y mandándote el abrazo que siempre te mandamos, pero esta vez con un significado tan particular. Abrazo enorme, Mario, y gracias por llamarme. Listo. Un beso. En nuestros tiempos, hablo de los años 60, pero incluso de los años 50, buena parte de los cineastas argentinos formaron en el documental también. Yo me formé en el documental. Mi primer trabajo fue en documental sobre una familia de pescadores. Después hice un documental con Pino Solana, Gerardo Vallejo, que fue La Hora de los Hornos. Después hice documentales con el general Perón, como Cuatro Horas, La Revolución Justicialista y Actualización Política y Doctrinaria. Y también hicimos documentales cuando estaba la CGT de los Argentinos, que se llamaban Cine Informes de los CGT de los Argentinos. Ahí estaba Ungaro, pues estaba Rodolfo Bolton, Horacio Berbigi, que sacaba en el periódico de la CGT. Vale decir de que todo lo que ayudase a generar información, que de alguna manera retallada por el sistema dominante, me parece que es un aporte fundamental. Además, la imagen se vuelve por momentos irrefutable en el documental. Me parece que es un aporte fundamental a todo lo que es la cultura, la información y la comunicación de nuestro tiempo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 1:00 p.m. 29 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenas tardes. Habla Emilce de Villaluro. Bueno, cortito porque hay poco programa. El viernes estuve en el almacén de Don Julio y lo pasé bárbaro, muy cálido todo y pudo conocer a todo tu equipo, Mario, y volverte a ver a vos después de tanto tiempo. Que se repita, un abrazo, chau. Hola, habla Mario de La Matanza. Muy bueno el discurso de la número uno. Mario, excelente tu comentario. Y además, avisale al peronólogo de Bárbaros que cuente la historia de la famosa plata que le fue a llevar al sultán de Anillaco cuando entregaron las Galerías Pacíficos y Pino Motó en cólera que quería hacer el Museo del Cine. Averigualo, gracias. Nora, Mario, Néstor Restivo, por favor, no lo lleven más a Sergio Viñez que a ningún bar o lugar de comida. No para de masticar, el viernes era una cosa asombrosa, menos mal que hizo su columna, pero no paraba de comer, ¿eh? La verdad, la vergüenza ajena, no lo lleve más. Un abrazo. Chao. Vamos, muy, muy agradecidos, queríamos hablar un poquito más, lo hablaremos mañana o algún otro momento, queríamos hablar de todo lo que pasó el viernes, que fue para nosotros gratísimo, lo haremos de ahí en más. Si yo digo, hay una zona compleja en la vida de una persona que no fue periodista toda su existencia, que son los hechos que conociste no siéndolo. Digo, cuando sos periodista uno sabe, hay una frontera, los de Reco, hay fronteras, son grises, pero digamos, hay una cierta regla, hay pactos, qué sé yo. Yo he hecho política un rato largo y yo estaba en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires, la gestión de Carlos Grosso. Estuve un tiempito, pero estuve, y estaba ahí en paralelo cuando Julio Bárbaro era secretario de Cultura de la Nación. Entonces yo conozco cosas, y no sé cuáles son los códigos de esas cosas. En general soy cauto con eso, reconozco, me parece. No, o sea, las conocí siendo funcionario público de octavo nivel, digamos, estaba, ¿viste? ¿Cómo decir? Digamos, es como si yo fuera el suplente de Abecassi, digamos, ¿viste? Una cosa así, el cuarto suplente del Banco de River, nada, un tipo, digo, y todavía jactándome. Pero conocí cosas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Es toda una pregunta. Le voy a hacer una pregunta a la gente que enseña periodismo en Harvard. Y a ver qué me cuenta. O sea, conociste cosas. Lo conociste en un estadio determinado, con una lógica determinada. ¿Están veladas? Yo creo que en principio sí. A veces da ganas de contar. ¿Eh? A veces da ganas de contar. No será hoy. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Sergio Viñetti, tu columna, por favor, y buenas tardes. Buenas tardes, y hoy vamos a hablar de Eric Hobsbawm. Ha fallecido en el día de hoy, a los 95 años, en Londres. Raro hacer una columna de historia sobre un historiador, pero en este caso lo amerita. Es para mí, sin duda, hasta hoy lo era, el principal historiador que estaba vivo. Y su historia es para nosotros bastante de fácil acceso, porque él ha escrito un libro que salió hace poco, que se llamó Años Interesantes, que es su autobiografía. En realidad, el título del libro era Tiempos Interesantes, y tiene que ver con esa maldición china, ¿no, Restigo? Ojalá que vivas tiempos interesantes. Y él lo transformaba como diciendo, mi vida ha sido, sí, muy interesante y estoy contento de haberla vivido. Él nace en Alejandría, en Egipto, en 1917, crece en Viena, en Berlín. Sus padres mueren cuando él era muy chico y lo crían sus tíos. Y es testigo directo de la desaparición de todo un mundo. Vio la Primera Guerra Mundial, vio el ascenso de Hitler al poder en Berlín. Vio el Imperio Austrohúngaro deshacerse. Él tenía un documento de un país que ya no existía. Y finalmente su llegada a Londres, participa activamente en la Segunda Guerra Mundial, en el Cuerpo de Ingenieros, y a partir de 1947, cuando es nombrado profesor en la Universidad de Londres, empieza una carrera ascendente que yo podría decir, lo lleva al cielo. La carrera ascendente llegó al cielo. De joven militó y adhirió públicamente al Partido Comunista y defendió, aun cuando era muy difícil hacerlo, todas las políticas de la Unión Soviética. Incluso después de la invasión de 1956 a Hungría, en la que la mayor parte de la intelectualidad se abre de esa adhesión, él se sostiene hasta sus últimos momentos en esa militancia. Fue uno de los intelectuales ingleses que, por ejemplo, apoyan fuertemente a Tony Blair en la llegada al poder, aunque luego dice que está muy decepcionado. Y como historiador, perteneció a esa corriente de historiadores marxistas ingleses que dieron vuelta por completo a la historiografía británica, pero que por ser marxistas no eran marginales, todo lo contrario, eran el centro de la vida académica. Estamos hablando de los principales popes de la historia de Cambridge, por ejemplo. Gente o historiadores como Perry Anderson, Christopher Hill o Edward Thompson, que toman los mismos temas que sus antecesores, pero los dan vueltas desde una visión marxista. Por ejemplo, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la llegada al poder del capitalismo y lo que le pasa, no ya a los grandes personajes, sino a la gente baja, del bajo pueblo. Esa es la gran inversión de historiadores como Hobsbawm, ver qué le pasaba al pueblo, qué le pasaba a la gente corriente con todos estos grandes procesos. Uno de sus libros iniciales, en que hemos citado, tantas columnas yo hice citando a Hobsbawm, y voy a hacer, y estoy diciendo en este momento, va a haber tantos homenajes, tantas revistas, dossier, tantos seminarios. Uno de esos primeros libros, Bandidos Sociales, él toma personajes que son una especie de Robin Hood, que en cada lugar de Inglaterra se fueron dando, y eso sirvió como ejemplo para que en un montón de países del mundo historiadores tomen y vean en su propio folclore nacional dónde se daba un caso como el que había analizado él. O, por ejemplo, su libro La Invención de la Tradición, que ya el título es provocativo, porque se supone que una tradición no se inventa. Y en esa invención de la tradición él analiza cómo son los estados-nación, cómo son las historias nacionales, ¿Por qué surgen en un momento determinado y no existieron desde siempre? ¿Cómo se fue dando el tema de las lenguas, por ejemplo, en Italia, por ejemplo, en Alemania? Naciones y Nacionalismo analiza profundamente el tema de cómo, cuando uno dice nacionalismo, está hablando de tantas cosas diferentes. Y por épocas lo va desglosando. Pero sobre todo le quita esa cosa esencialista que se quiere ver en la nación. Como si, por ejemplo, lo aplicáramos a la Argentina y dijéramos que ya en 1810 estaba el espíritu argentino dando vuelta. Cosa que muchos hacen. Como periodista escribió, con un seudónimo, Frankie Newton, porque le gustaba mucho el jazz. Y Frankie Newton era el trompetista comunista de Billie Holiday. Y entonces le daba una libertad especial poder escribir con un seudónimo y dijo lo que quiso y luego lo publicó todo eso. Pero la obra que lo hizo famoso, que lo sacó del intramuros académico y lo hizo famoso, hoy en todos los diarios del mundo está apareciendo esta noticia, es una serie de libros, que son 4 libros, que en realidad, sin perder nada del rigor académico, en cualquier facultad del mundo es muy respetado, lo hace un divulgador de masas, que es, en primer lugar, en 1971 saca La Era de la Revolución, que analiza de 1789 a 1848 el ciclo de revoluciones burguesas, empezando por la Revolución Francesa, pero no solamente está tomando las revoluciones, sino está tomando qué pasa en la vida de la gente a partir de ese periodo. Por ejemplo, la aparición de la familia burguesa, o una nueva mentalidad que tiene que ver con la carrera abierta al talento. Él lo llama así. ¿Cuántas veces habré dado la clase de la carrera abierta al talento? En la cual una sociedad que antes era inmóvil, alguien nacía pobre y así moría, empezaba a abrirse, o por lo menos la ilusión de que se abría. En base a, por ejemplo, el ejemplo de Napoleón, que había empezado no siendo nada y terminó siendo un emperador, mucha gente termina creyendo que el capitalismo es la vía de ascenso que en otros casos no tenía. Estamos hablando de un caso de millones, pero esa ilusión es lo que mantiene como una especie de compromiso de las masas con el capitalismo. Luego viene la era del capitalismo, que saca en 1977, la era del imperio, y por último, en 1994, no hace mucho, sacó la historia del siglo XX, que en la traducción real del inglés era la era de los extremos. Ahí es donde acuña esa famosa frase de que el siglo XX nace en 1914 y termina en 1989. Y muchos están poniendo en homenaje a Hobsbawm, acaba de terminar el siglo XX, ha muerto Hobsbawm. Pero eso ha hecho como un ejemplo de análisis, porque él en sus libros tomaba un capítulo analizando la economía, otro capítulo analizando la política, y otro analizando cómo afectaba todo esto en la vida privada. Y luego hacía como una especie de juego de ver cómo todo eso interactuaba. Por otra parte, no le huyó jamás a la polémica. Hay un libro que él saca en 2003 que se llama Ecos de la Marsellesa, en el que él mismo dice, voy a cometer la osadía de ser un inglés hablando de la Revolución Francesa. Y tiene una frase muy bella, que dice, nosotros estamos luchando, los historiadores también estamos en las batallas políticas actuales, pero para hacerla nos ponemos trajes de época. Esa me la voy a guardar, porque en gran medida cuando hay discusión política, también se vuelve a discutir de historia. Y me parece que en este punto Hobsbawm puede servir de modelo, no solamente a los historiadores que nos caen mal, sino también a los que nos caen bien. Porque su nivel académico nunca estuvo reñido con un compromiso político total, absoluto. Eso fue siempre incómodo para los académicos. Hobsbawm está en la bibliografía de cualquier universidad de ciencias sociales, e incluso camadas y camadas de profesores formados en estas facultades se las enseñan a sus alumnos en los colegios secundarios. Compromiso político y rigor académico. Pero por el otro lado, con los historiadores militantes, él también muestra que se puede hacer de la militancia un discurso que no esté reñido con la excelencia. Me parece absolutamente brillante y es muy difícil hablar de una figura como Erich Hobsbawm en el tiempo que te has dado. Una cosa te quiero pedir y que sería recomendar, gente con una cierta formación académica, pero que no sea historiador y que no haya leído Hobsbawm. ¿Qué libro recomendarías? ¿Y qué libro recomendarías a quien quiere iniciarse, tal vez con una formación menos dura, o sea, un lector generalista, pero que, bueno, que no lo conoce? ¿Cuál le recomendarías? Fuertemente Naciones y Nacionalismo, primero porque es un libro que se puede emprender sencillo para empezar, y porque ahí es donde está destruyendo el mito de lo que es una nación, que está muy presente en el debate actual. Uh-huh. Pero esa serie de cuatro libros, que es un emprendimiento de mucha lectura, la era de las revoluciones, para empezar, está muy bien, sobre todo como aproximación a que existe otra forma de hacer historia. Uh-huh. Yo agrego, desde sabiendo mucho menos que Sergio, pero siendo un lector respetuoso y atento, se me ocurren dos, para sobre todo para lectores más profanos, digamos. Uno es uno muy reciente, que se llama Guerra y Paz en el siglo XXI, que es un conjunto de ensayos o intervenciones muy cortitos, pero muy recientes, o sea, conferencias de largas o intervenciones en el siglo XXI, o sea, en estos últimos años, que es interesante. Y otro es la biografía de él, ¿no? La biografía de él es muy linda, porque cuenta que está muy bien escrita, es muy bella, muy grata, y como está mezclada, digamos, tiene alguna gracia particular. De Guerra y Paz en el siglo XXI saco esta frase sobre el imperio norteamericano, que él dice que es el imperio, algo que también nos dijo el Pepe Mujica, el imperio con menos consenso de la historia de la humanidad, aún comparado al imperio americano actual, aún comparado con estándar del imperio americano tiempo atrás. Y en el siglo XXI, en el 2003, escribe esto, o sea, después de las Torres Gemelas, después de esto, dice: el gobierno de Estados Unidos se ve frente al hecho de que su imperio y sus objetivos no son genuinamente aceptados. No hay una coalición de comulgantes. De hecho, su política actual es más impopular que ningún otro de sus gobiernos, y probablemente que ninguna otra potencia en toda la historia. Una frase redonda, precisa y muy clara, ¿no? La política más impopular de cualquier potencia, que se supone que siempre fueron impopulares, o por lo menos para algunos, en toda la historia. Sí, también calificó al siglo XX como el siglo de los extremos, en el que más matanzas hubo en toda la historia de la humanidad. Pero me quiero quedar con esta frase: luchamos en batallas de hoy con trajes de época, porque nunca tuvo la cobardía de esconderse en la objetividad para hacer historia. Sergio Viñeque. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Comienza espacio publicitario. Esta semana en Revista 23, investigación, la Odesa de los genocidas argentinos. La justicia investiga a empresas sospechadas de sustentar a represores prófugos. La sociedad que une a la banda de espías adjudicada al Tata Joffre con el hijo de un militar fugitivo. Los vínculos con el PRO y el esclarecedor caso Vildosa. ¿Cómo opera la red que recrea el dispositivo que protegió a los jerarcas nazis tras la caída de Hitler? Además, entrevista a Gabriel Martino. El presidente de HSBC Argentina asegura: este es un país con tremendo futuro. La droga de la esperanza. Últimos avances mundiales en la lucha contra el ACV. 23. Una etapa y mucho para leer. Del 10 al 14 de octubre, el mejor folclore en el espacio cultural de las Madres de Plaza de Mayo, en la ex ESMA. Octavo encuentro Músicas de Provincia con grandes artistas de todo el país. Gratis en Avenida del Libertador, 8465, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 1:45. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Néstor Restivo, te escuchamos. Gracias, Mario. Bueno, buenas tardes. Mañana puede llegar a haber dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Nación sobre el presupuesto 2013. El Frente para la Victoria tiene mayoría, tiene 27 sobre 49 diputados que forman esa comisión, es decir, tiene la mayoría. Y aunque los sectores de oposición seguramente van a presentar dictamen propio, es probable que salga ese dictamen y que la semana que viene empiece el debate propiamente en el recinto sobre la llamada ley de leyes, ¿no? Cada año un Estado fija su postura frente a la economía, no solo las proyecciones numéricas, sino cómo ve la economía de un país a través de un presupuesto. Quizá más que el debate con la oposición, lo que se va a reflejar también son algunos tironeos internos en el oficialismo, porque hay muchos gobernadores, jefes de municipios, rectores de universidades que están viendo un presupuesto un poco más corto y van a haber algunos reclamos, y quizás también eso explica por qué el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, ya fue varias veces al Congreso a hablar con sus propias filas, con Roberto Feletti, que es el presidente de esa comisión, y con otros diputados del ala más económica del kirchnerismo. Para decirlo brevemente, el presupuesto del 2013 que se va a discutir la semana que viene, seguramente en el Congreso, es bien un presupuesto K, o sea, es el mismo tono que viene teniendo desde el 2003, en el sentido de visibilizar al consumo interno, a la obra pública, a toda la movilidad social y también previsional como factores de dinamismo económico. Es decir, un crecimiento basado particularmente o mayoritariamente en el mercado interno, con un costo de financiación bajo. Argentina es un país que tiene casi cero crédito externo y se las rebusca y bien con su propia recaudación para financiar la notable expansión que ha tenido la economía estos años. Y también algunas aristas de integración nacional. Muchas de las obras públicas tienen que ver con integración regional. También un presupuesto que, como ha ocurrido todos los años, pretende tener un superávit fiscal o al menos un equilibrio entre lo que recauda el país y lo que necesita gastar. Superávit fiscal primario, antes del pago de los intereses y del pago de la deuda. Cuando uno incluye esos pagos, Argentina tiene un déficit operativo producto de la herencia monstruosa de la deuda, que por más que ha bajado mucho sigue siendo un factor importante en el presupuesto. Pero dejando de lado eso, Argentina siempre ha tenido estos años o un equilibrio fiscal o inclusive algún superávit. Y esto se dio porque, como lo recuerda muchas veces la propia presidenta, el kirchnerismo partió en su ciclo político con una deuda que era una vez y media el PBI y una recaudación que era solamente el 16% el PBI. Hoy la deuda es un tercio, o un poco más de un tercio el PBI, y la recaudación es el doble de lo que era en el año 2003. Por lo tanto, esa ecuación permite a Argentina tener una cierta holgura financiera. Para ir bajando un poquito y rápidamente la lupa, la recaudación va a subir, pero menos que los años anteriores, eso es lo que prevé el gobierno. Si el año pasado creció, por la tarea de la AFIP, el 32% y este año el 26%, el año que viene va a crecer algo más del 20%. Y los gastos también van a aumentar menos que los años anteriores, es un presupuesto un poco más ajustado que en años anteriores. Lo interesante del gasto, que es donde más me quiero parar, es que dos tercios de todo lo que va a gastar Argentina el año próximo son servicios sociales. Y esto habla de esta idea del marco teórico de un presupuesto donde se apunta a un crecimiento con equidad y con inclusión social. ¿Cuáles son los rubros que más van a crecer? Bueno, el pago de intereses va a crecer fuerte, excepto que este año la Argentina crezca menos del 3%, que es probable que eso pase, y se evite el pago de un cupón, que hay que cuanto más crece la economía argentina, más se le paga a los acreedores. Esto fue así desde 2005, cuando fue una forma de atraer más inversores al canje de bonos. Pero va a crecer de manera importante. Los gastos corrientes no van a crecer tanto, 16% nada más. Y esto es lo que provoca algún tironeo entre gobernadores, rectores, jefes de municipios para ver a quién le toca más. Las prestaciones de seguridad social van a crecer 22%. Los gastos en infraestructura, que hacen falta y mucho en la Argentina, en aeropuertos, en comunicación, en transporte, y también infraestructura social, es decir, educación y cultura, van a crecer un 18%. Y lo que menos va a crecer, y este es un punto interesante, son las transferencias, que son los subsidios. Van a crecer solo el 8%. ¿Y qué significa esto? Bueno, según Axel Kicillof, no va a haber ajustes de tarifas el año que viene, pero es difícil pensar que si todo crece un 20%, por decirlo en términos promedio, y los subsidios solo crecen el 8%, ahí va a haber una serie de sectores, de electricidad, de gas, sobre todo electricidad, y otros que van a meritar algún tipo de ajuste tarifario o de recomposición de gastos en ese tema. Me parece que va a ser un asunto importante en un año que además es un año electoral. También las empresas privadas van a recibir bastante menos dinero, y eso es bueno. Por ejemplo, Camesa, que es la distribuidora de electricidad, y otras más van a recibir 4.000 millones de pesos menos el año próximo que el actual. Por lo tanto, me parece que el tema tarifario va a ser un tema importante en el año próximo. Y finalmente, bueno, ¿cómo se financia todo ese tipo de gasto? Una parte va a ser con endeudamiento casi todo interno, y la recaudación, que como dije va a crecer menos que los años anteriores, pero va a seguir creciendo, y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Van a ser los tres elementos que tiene el gobierno a mano para financiar ese gasto. Entre lo que va a gastar y lo que va a recaudar van a sobrar 600 millones de pesos, ese es el superávit fiscal primario, y me parece que si bien es menos holgado que otras veces, habla de un año donde se va a recuperar la expansión económica. Este año vamos a cerrar con un 2, 3, 1%, no se sabe, de crecimiento económico, pero para el año que viene hay bastante coincidencia en que va a volver a crecerse bastante más. El presupuesto prevé un 4.4% de crecimiento y me parece que por ahí va a andar la pelea estos días. La semana que viene me parece que el gran debate es que cierre filas el oficialismo, que tiene la mayoría para aprobarlo, en términos de cómo reparte y cómo tolera la presión de gobernadores, intendentes, rectores, etcétera, para un gasto que se va a tener que ajustar un poco, pero que va a terminar siendo igual superavitario y va a seguir teniendo la tónica del kirchnerismo de un crecimiento con equidad y con inclusión social. Néstor Restivo. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Hay encuestas para todos los gustos en Venezuela, dan de todo, aunque la mayoría da una ventaja relativamente holgada del presidente Hugo Chávez como para ser reelecto, pero hay diferencias de 15, 20 puntos según la consulta, muy grandes, cuando falta tampoco, todo es caribeño por ahí. Ayer hubo un acto que todos reconocen que fue importante en cuanto a la cantidad de asistentes del candidato opositor de Capriles en la propia Caracas. Vamos a escuchar un tramito breve de lo que dijo Capriles, referido en parte al asesinato de algunas personas, de tres personas que lo apoyaban y cuyos autores materiales, según información disponible, han sido encontrados y en principio no tienen ninguna relación con el gobierno bolivariano, pero Capriles tomó esta cuestión para, obviamente, para hacer campaña y también para hablar de la inseguridad y otras cuestiones en un tramo que pasamos a escuchar. Y luego te lo comentan ahora. Buenas tardes a todos. Saludemos desde aquí, desde Caracas, a toda nuestra Venezuela. ¡Que viva Caracas! ¡Que viva Venezuela! Yo creo que esta es, sin duda, la concentración más grande que se ha hecho en la historia de Caracas. Quiero darle las gracias a todos. ¡Que viva el pueblo de Caracas! ¡Que viva! Hoy Caracas está vestida de tricolor, de futuro, de progreso. Y bueno, yo quiero saludo a todas las personas. Hay personas, bueno, allá estoy viendo, allá en la lecuna. Nos quedó pequeña la Avenida Bolívar. Por allá. Allá, allá, mire, por allá. Bueno, hoy, mire, es un río, un huracán de progreso, de esperanza. Y yo quiero empezar estas palabras. Mire, yo quiero dejarle a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde nuestra capital. Ayer, tristemente, la violencia cobró la vida de tres jóvenes, algo que nunca ha debido pasar. Yo quiero decirle a nuestro pueblo en Barinas, a sus familiares, a todos, a esos ángeles que están en el cielo, el 7 de octubre nosotros vamos a derrotar la violencia en Venezuela. Nuestro pueblo está cansado de la violencia, de la división, de la confrontación. No tenían por qué caer ayer esos tres jóvenes, producto de la intolerancia de algunos. Yo quiero que cuando salgamos de aquí, cuando nos regresemos a nuestras casas, sepamos que el 8 de octubre vamos a construir una Venezuela de paz. Y el 8 de octubre no hay pueblo derrotado. ¡Los derrotados van a ser los violentos! Bueno, el domingo próximo finalmente se vota nuevamente en Venezuela. Hay que tener en cuenta que el presidente Chávez Frías ha tenido más de 13 elecciones, entre elecciones por mandato presidencial y elecciones por plebiscito. Y, excepto en una oportunidad, ganó todas las elecciones. En este momento es evidente que, bueno, Venezuela hace mucho que está prácticamente partida entre un sector opositor que ha encontrado en este hombre en Capriles una figura nueva, digamos, joven, que le permite, si se quiere, sacarse de encima la mochila de lo que han sido los partidos tradicionales en Venezuela y que desencadenaron en el fenómeno de la revolución bolivariana de Chávez por oposición, ¿no? Por todo lo que no habían hecho a lo largo de tantos años y por el descrédito en su momento de la política venezolana. Evidentemente también ha crecido este sector por una cuestión objetiva, que es la enfermedad del presidente venezolano, que en su momento hizo pensar en que no iba a presentarse a esta tercera reelección, pero Chávez ha mostrado en estas últimas semanas de campaña que está recompuesto y sigue provocando con su discurso, ¿no? Diciendo, la verdad, con ese estilo caribeño que llama tanto la atención y que sigue sorprendiendo, como ayer que dijo que si él fuera estadounidense votaría Obama. Y no duda que Obama lo votaría a él si fuese venezolano, porque Obama es un buen tipo, ¿no? Está diciendo Chávez, tratando además de no asustar, de acercar posiciones, si se quiere, con esa oposición que lo tilda a él como el demonio aliado con Irán que desafía a los Estados Unidos. Donde es una relación de fuerzas muy compleja la que desarrolló Chávez, y donde sigue siendo Estados Unidos el principal consumidor del petróleo venezolano. Entonces hay una diferenciación política muy marcada, en la cual Chávez, con todos los presidentes, con la mayoría de los presidentes de América Latina, ha sabido consolidar la UNASUR como una congregación de países que enfrenta la política tradicional de lo que ha sido la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, pero que no rompe absolutamente los términos tradicionales con lo que es el imperialismo norteamericano. Nora Beiras, y nosotros empezamos a irnos porque se nos termina el tiempo. Volvemos mañana, como todo el día, de 12:30 a 14. Gladys, por favor, las rutinas de salida. Cómo no, estamos formando parte de Gente de a Pie también en la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujes, en Casandoval, coordinados todos por Néstor Pichiborro. En la operación técnica hoy nos acompañó Luciano Chiquipo Refili. En el control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Manuel Pepe Duto. Nos vamos con una canción. Hoy pedíamos, desde hoy hasta el viernes, Los Gentilicios. Esta es una de Jaime Ross, hablándole a los uruguayos. Los Olímpicos se llama. Los ensayos se complican, preparando carnaval.